corazón. Ya no la nombras más, o es que ya no recuerdas que te hizo padecer. No debes olvidar toda su burla cruel. No merece tu amor, no la vayas a llorar. Ella fue muy ingrata, nunca te supo amar. Viendo que la adorabas, con otro se marchó. Por eso, corazón, mejor búscale un rival, para que se dé cuenta que ya tienes otro amor. Por eso, corazón, mejor búscale un rival, para que se dé cuenta que ya tienes otro amor. Aguanta, corazón, el olvido ha de llegar, y entonces cobrarás toda su ingratitud. Cuando la veas por ahí, sin a dónde llegar, la dejarás que sufra como sufriste tú. Tranquilo, corazón, que todo está muy bien. Pronto conseguirás otro nuevo querer. Y ese cariño falso que te hizo padecer ya no te hará más daño con su ingrato proceder. Y ese cariño falso que te hizo padecer ya no te hará más daño con su ingrato proceder. Tranquilo, corazón, que todo está muy bien. Pronto conseguirás otro nuevo querer. Y ese cariño falso que te hizo padecer ya no te hará más daño con su ingrato proceder. Y ese cariño falso que te hizo padecer ya no te hará más daño con su ingrato proceder.